programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana en punto. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Gracias a su sintonía de cada mañana. Igualmente, le doy un cordial saludo a mi compañero Andrés Viracocha, quien es nuestro apoyo mañana a mañana desde Los Controles. Viernes, último día de la semana, pero bueno, entendemos que el día de mañana tenemos también un compromiso que cumplir, ¿cierto? Y este viernes 27 de febrero, amigas y amigos, pues estamos complacidos de iniciar nuestro programa con grandes voces como las de Amparo Ochoa, interpretación y voces igualmente del grupo Pueblo Nuevo, un grupo ecuatoriano, y igualmente tenemos la presencia de Soledad Pastorutti en un homenaje a don Atahualpa Yupanqui. Así es que, amigas y amigos, tenemos mucho que compartir el día de hoy con ustedes y queremos también que sean parte de estos 60 minutos de programación de Juntémonos en la Casa. Usted está escuchando la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Iniciamos entonces, Juntémonos en la Casa. Buenos días a todas y a todos, un abrazo afectuoso y nada más. Soledad Bravo, aquí. Maldición del Malinche, dije Soledad Bravo, ¿cierto? Es Amparo Ochoa, caramba. Se me hizo un nudito la lengua. Es Amparo Ochoa. Y Maldición del Malinche. Ahí está. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos ojos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Vecindario Quiteño, ciudadanía, crónicas de la ciudad, historias y leyendas. Vecindario Quiteño, fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:00 a.m, amigas, amigos, 9:09 a.m. Y está con nosotros José de Sousa. Él es ecuatoriano, brasilero, digamos así. Se ha criado, como nosotros solemos hablar, se ha criado, se ha formado acá en Ecuador. Y pues el día de hoy viene a compartirnos un proyecto que con este colectivo de chicas, de chicos, pues que viven acá en Quito, lo han denominado Quiteando. Y entonces queremos escuchar a José de Sousa. ¿De qué se trata este Quiteando? Bienvenido, José, gracias por estar en nuestro programa y cuéntanos, ¿cómo nace esta idea, Quiteando? Bueno, Beatriz, muchas gracias por este espacio, esta oportunidad. Quiteando nace de la fusión de la palabra Quito y paseando. Entonces, es un proyecto que nació hace 3 semestres en la Universidad San Francisco de Quito, que cada vez los estudiantes han acogido y cada vez le ponemos más ganas porque vemos el crecimiento y estamos convencidos de que podemos hacer de esto un proyecto grande. Ahora, Quiteando, el enfoque que le estamos dando es hacer turismo inclusivo. Que el turista, sea nacional o extranjero, no solo venga y especte las maravillosas cosas que tenemos en Quito, sino participe también. Porque una cosa es solo ver lo que pasó, ver lo que sucedió. Y la otra cosa es envolverse en la riqueza de la cultura quiteña que tenemos. Ahora, nosotros recientemente tuvimos un evento el 21 de febrero, donde pusimos los juegos del sapo, pusimos las botellas y lanzar los aros. Entonces la gente venía, jugaba y participaba y se enriquecía con nuestra cultura. Y bueno, salía feliz, feliz, y nos acompañó por suerte la reina de Quito. Entonces fue hermoso, la gente, hubo gente de bastantes lugares y decía, qué chévere, o sea, ahora siento que me llevo una parte muy importante de Quito. Ustedes quieren fomentar la cultura popular de nuestra ciudad y para eso pues hay que investigar, conversar con los protagonistas de nuestra cultura, ¿no? Y más si esto quieren hacerlo en los barrios tradicionales, en los barrios populares de Quito. ¿Cómo han desarrollado hasta este momento ese trabajo? Bueno, actualmente estamos trabajando con Quito Turismo. Creamos una alianza fuerte, entonces ellos nos pasan bastante contenido, nos explican un poco de las actividades que están sucediendo en la ciudad. También nosotros usamos bastantes recursos de redes sociales, ya que nosotros somos páginas activas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Nosotros también buscamos lo que otras páginas publican, enriqueciendo el contenido que nosotros promocionamos. Lo que más queremos promocionar nosotros es a los quiteños que hacen su arte de forma independiente también. Es fácil para la gente de grandes mercados publicitarse con vallas publicitarias, pero los pequeños, ¿dónde quedan? Es a veces muy difícil porque las compañías no les ven rentables quizás. Entonces nosotros les damos un espacio gratuito donde se pueden publicitar, donde ellos pueden expresar su arte con todos los quiteños y turistas que quieren hacer algo en la ciudad de Quito e involucrarse de manera activa en la ciudad. Hoy más que nunca los colectivos independientes pues se han multiplicado, ¿no? Hay redes de jóvenes que están precisamente ligados a la cultura en sus diferentes manifestaciones. ¿Ese es el apoyo que ustedes quieren dar precisamente a estas redes culturales? Así es. Más que nada nosotros queremos ser otro medio de comunicación para ellos. Muchas veces yo tengo amigos que se les hace bien duro comenzar. Entonces lo que queremos hacer es que todos tengan la misma oportunidad, la misma audiencia, y que el quiteño no se vea filtrado, y el turista tampoco. Muchas veces, como en la televisión aparecen los eventos grandes, otros eventos, se nos filtra un poco la información y nos perdemos de algo que quizás a mí me gustaba, la danza contemporánea, y nunca llegué a ver porque me bombardeaban del mega concierto que iba a haber el viernes. Entonces se perdió ese contenido. Entonces lo bueno de Facebook es que tú puedes seguir posteando y nuestros seguidores pueden ver toda una cartelera de eventos que suceden en la ciudad, sean deportivos, sean culturales, sociales o solamente a dónde ir a comer. Entonces, no se ve como que tapado por estos eventos grandes, sino que priorizamos cada evento y de manera igual, homogénea. Bien, amigas y amigos, esta mañana está con nosotros José de Sousa y pues es parte de este proyecto ciudadano Quito Paseando, como él ya nos ha... Quiteando es el proyecto, y lo que quieren decir ellos es realmente un paseo por Quito, ¿no? Un paseo por Quito y además llevarnos un pedacito de Quito, de su cultura, de su comida, de sus tradiciones y de sus juegos también, de sus juegos populares. Nos decías, pues el 21 ustedes iniciaron ya con algunas actividades. ¿Y cuál fue la convocatoria? ¿La gente respondió como ustedes esperaban? ¿Se superó la expectativa? ¿Qué pasó? Sí, en verdad. Bueno, se realizó en el Parque de la Carolina, en la Cruz del Papa. Y nosotros estábamos esperando que haya poca gente. Teníamos bastantes actividades, entonces decíamos como... Bueno, tenemos bastantes cosas. Pero de la nada se empezaron a hacer filas para hacer las actividades, para tomarse inclusive fotos. Estábamos promocionando frases quiteñas también. Entonces tú te tomabas foto con una cartulina que decía frases quiteñas. Como que, ¿qué pasa, Huambrito? ¿Qué fue? Entonces la gente feliz. Y ahorita estamos en un concurso. Estamos con esas mismas fotos que tomamos en el Parque de la Carolina. Estamos regalando premios en las redes sociales. Entonces la gente se involucra con más ganas, comparte de esta experiencia que vivió. Entonces también le estamos animando a la gente que se haga activa y que participe y que disfrute de lo que hizo. O sea, que mire con orgullo, mira esta foto y, bueno, para los ganadores mucho mejor. Es con esta foto gané. Qué lindo que hoy fui a la Carolina y me encontré con Quiteando. Entonces, eso sí, en número de gente igual superamos. Nosotros esperamos impactar unas 200 a 300 personas. Más o menos tenemos calculadas que 1,000 personas estuvieron influenciadas por el evento, y más o menos estábamos con una rotación de 100 personas. O sea, siempre 100 personas estaban en nuestra plaza admirando lo que teníamos, jugando, participando, y sobre todo niños. Y eso es muy importante porque a veces ahorita tienes tanto en la computadora, tantos juegos en el iPod, en las consolas, y estos juegos de igual hicimos el mete gol tapa, o sea, estos juegos recuperan cultura quiteña y le hace acordar a la gente desde pequeña que nosotros tenemos lo propio. José, ahora que tú hablas de esta tecnología que ciertamente nos bombardea, ¿no? Y hay que reconocer lo útil que puede ser. Sin embargo, de ello, pues también debemos reconocer que la tecnología está quitando la posibilidad del juego, por ejemplo, de nuestras niñas, de nuestros niños. Y recuperar esa actividad física, porque tú me dirás, no, pero sí juegan, juegan en la tablet, juegan en el celular, juegan en la computadora. Qué importante es retornar nuevamente a la actividad física, no solo de los niños, de los más grandes, de los adolescentes, de los adultos, ¿por qué no? Dentro del proyecto de ustedes, ¿tienen o ha contemplado también este punto, donde quieren poner a todo el mundo en movimiento, tal vez? Sí, en verdad nosotros queremos fomentar nuestra cultura, o sea, recuperar varias cosas que se han perdido, que siguen presentes, que quizás siguen en memorias, pero se han dejado de hacer estas actividades tan bonitas. O sea, cada vez quizás en el Parque de la Carolina, cada agosto vemos menos cometas, porque hay una falta de interés, porque no hemos sabido promover de manera sana nuestra cultura, no ha sabido evolucionar como ha evolucionado la gente. Entonces muchas veces ha habido este desinterés. Entonces, claro, o sea, si nosotros promocionamos, mantenemos que nuestra cultura es divertida, es activa, es participativa, los niños que de las siguientes generaciones van a retomar esto, porque van a ver que sigue siendo divertido. O sea, ya hay más actividades, las pueden hacer, no es que uno excluya lo otro, pero también recuperar eso y que los papás también fomenten, porque también es más fácil que el hijo se quede en la casa, juegue en la tablet, que sacarle al parque, cuidarle, perseguirle por todo el parque. Entonces también queremos fomentar eso, o sea, que vale la pena. Es parte de la cultura de Quito, también es la familia. Entonces recuperar esto también es muy importante. Y justo estamos promoviendo muchos eventos. Por ejemplo, el domingo anterior estábamos buscando, hay bastantes teatros que son orientados hacia familias. Entonces justamente queríamos promocionar esos teatros para qué hacer con tu familia los domingos. José de Sousa con nosotros esta mañana, difundiendo este proyecto urbano Quiteando. Queremos agradecer a José por estar en nuestro programa y también pues invitemos a nuestro público, José. ¿Qué viene? ¿Qué más hay dentro del proyecto Quiteando? Bueno, ya tenemos un calendario hasta mediados de mayo. Les invito para que conozcan más. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Quiteando. Ahí estamos publicando todas las actividades. Este día sábado nos vamos al Hostal Colibrí a promover una actividad con extranjeros. Vamos a estar ahí igual cargando el tema de las fotos con las frases quiteñas. Igualmente vamos a sorprender algunos conciertos. Vamos a hacer unas activaciones bien chéveres donde vamos a llevar un karaoke y tienes que imitar al cantante del evento, del concierto, y el mejor se gana un CD de su cantante favorito y otros premios. Entonces estamos haciendo esto de una manera alegre, participativa, y bueno, como les dije, toda esta información está en las redes sociales, si buscan a Quiteando. Mil gracias a José de Sousa, que ha estado con nosotros para comentarnos y compartirnos este proyecto ciudadano, Quiteando. Mil gracias, José. A ti, Beatriz. Suerte con el proyecto y pues las puertas abiertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. 9:20, amigas, amigos. El grupo Pueblo Nuevo interpreta Mariachi Trilce. Eres un blues bañado por halcones dormidos, eres como una aldaba en mitad del olvido, eres como un silbido coqueteando tu anemia, eres la viuda negra de mi torpe bohemia, y soy como el tumulto de los desesperados que buscan un milagro que niegue sus pecados. Eres pares y noches de mi suerte malsana, y eres la bruja hermosa de mi azul oscurana, los timbales del viento

Exposición de Carlos Revelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. El Ballet Nacional de Ecuador presenta Carmen. El martes 3 de marzo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carmen, con coreografía de Pepe Evia. Retire sus invitaciones sin costo en el Ballet Nacional de Ecuador, situado en Abascal 653 y Gaspar de Villarroel, o en Metrodanza, en la Casa de la Cultura. Teléfonos 2559-015, 2263-818. Carmen, un clásico de clásicos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Ayer, a las 19 horas, en el aula Benjamín Carrión de nuestra institución, se presentaron los libros La pluma que no muere, de Nuestra América Literaria, de Justino Cornejo, y Ternezas y Soledades, de Marigloria Cornejo Cousin. Marigloria Cornejo estuvo con nosotros, y esto fue lo que expresó sobre la obra de su padre. Hace 27 años, después de la muerte de mi padre, me hice una promesa que la he cumplido con mucha perseverancia: salvar para la cultura nacional las obras inéditas que dejó mi padre. A su muerte dejó 36 obras publicadas, y yo he podido publicar después de eso 20 más. Justamente la que traemos para presentarse esta noche es un libro que se editó en Cuba en la Feria Internacional del Libro del año anterior, dedicada al Ecuador, y que yo he tenido la oportunidad de reeditarla en Guayaquil con el auspicio del programa editorial de la muy ilustre municipalidad. Y la tuve que reeditar porque el tiraje que se hizo en Cuba quedó para distribución gratuita a nivel nacional, como se acostumbra allá. Y además porque están no solamente leyendo el libro, sino estudiando a Justino Cornejo, que ha sido introducido en las aulas y en los foros de literatos que están vinculándose con la cultura nuestra, y que justamente por eso fundaron en Matanzas, que es la Atenas de Cuba, el Fondo Cultural Ecuatoriano Justino Cornejo, en el que están las obras de él y también las obras de muchísimos ecuatorianos que han sido editados en Cuba. Entonces, esa es la vinculación. La decisión de traer también un poemario mío se debe, primero, a que a mí me gusta siempre romper esquemas para no caer en la monotonía. Y segundo, porque decidí sacar del baúl de los recuerdos lo que el corazón me había dictado y la mano iba escribiendo año tras año. Y al ver que estoy contra las manecillas del reloj en el tiempo, dije: no, esta es la ocasión para presentarlo en Quito, presentar los dos libros en Quito, puesto que yo nací aquí, aunque no he crecido aquí. He crecido en Guayaquil, pero tengo mi corazón amarillo, azul y rojo. Mi padre fue un sembrador. Sembró desde la tribuna, escrita y hablada. Escribió en todos los diarios del Ecuador y en casi todas las revistas nacionales. Y desde la tribuna hablada, porque fue profesor desde escuela primaria hasta la universidad. y su nivel de sabiduría le permitió no solamente estar en el campo del folclore, sino también entrar y triunfar en el campo de la literatura y de la lengua. Él perteneció a 26 academias de la lengua. Y en el campo del folclore, no lo digo yo, sino que lo repito, el maestro Pablo de Carvalho Neto decía que Justino Cornejo era a la costa lo que Guevara era a la sierra, los dos pilares del folclore a nivel nacional en el siglo XX. Entonces, con esas consideraciones y por la promesa que me hice, han salido muchísimos libros de mi padre que estaban listos para la imprenta a su muerte, pero que por falta de recursos no habían sido editados. Hay un error generalizado a nivel nacional porque a los coreógrafos se los eleva con el calificativo de folcloristas. El folclorista de verdad es un hombre de ciencia que ha entrado en la ciencia del alma del pueblo, que es el folclore. Entonces, son muy pocos los que realmente han estudiado el folclore. Y yo tengo la documentación que demuestra que las primeras clases de folclore que se dictaron en el Ecuador fueron dictadas en 1943 por Justino Cornejo, aquí en Quito. Él se vincula con el campo del folclore en 1938 con la llegada de el señor X, que era un americano que fundó justamente Folk America. A continuación, María Gloria Cornejo Cousín nos habla de su obra. Ternezas y Soledades comienza diciendo que escribo para alguien y escribo para todos. Y que tengo un deseo, que la tristeza me lleve antes que el desamor me mate. Tiene dos partes. Voy a comenzar por la última, que son 30 estancias en torno a la soledad. Pero la soledad no como tristeza, sino la soledad como un viaje al interior que nos permite conocernos, saber que la luz no está afuera, la luz está adentro. Eso es meditar. Un encuentro diáfano con el silencio o un renacer inesperado con la soledad. Ah, mi soledad. Es compañía profunda, es filosofía que ilustra, es fuente que no agota su caudal, es flor de mi jardín que jamás pierde su fragancia ni marchita su color, es alimento para el alma y llamarada que consume. Así es mi soledad, inmensa, única, sin cadenas, nunca estática, maravillosamente eterna. Así es mi soledad. Esta mañana en nuestros estudios, como ustedes escuchan, María Gloria Cornejo Cousín, hija del escritor Justino Cornejo, pues en su voz sus poemas. Se expande el mensaje del silencio en un sendero interminable. Se expande, digo, y estoy inmersa en él. Sus vibraciones me envuelven y sus propósitos también. Me hablan sus ondas energéticas, alertándome como avisos de llegada, y ante esto absolutamente insólito, me pregunto si después de las trompetas que se anticiparon al triunfo, estarás conmigo solemnizando los funerales del ayer. Yo no vendo libros, yo hago la tarea que, digamos, quijotesca, de difundir el trabajo de mi padre. Puesto que estamos hablando de mi padre y en torno a lo que yo he recibido de él, porque el trabajo que he cumplido me ha dado la oportunidad de enriquecerme y entrar con más profundidad y con más autoridad para juzgar su obra. Y estoy eternamente agradecida, porque lo que soy se lo debo a él. Por eso digo, gracias, padre. Gracias, Padre, por sembrar verdad y amor en mi camino, por hacerme sensible ante las cosas más sencillas de la vida, la alegría de un pájaro probando nuestros mangos o un amanecer luminoso contemplado desde los nevados o el apretado abrazo de las enredaderas en los tallos o la pesca de las truchas en los lagos o la simple preparación de un pusandao. Gracias, Padre, por enseñarme con tu ejemplo a observar a la hormiga más pequeña con una inmensa cuesta, con una inmensa hoja a cuestas, llevando ese pan a sus hermanos. O por compartir de día o de noche la tertulia sabia de los hombres en torno a cualquier mesa campesina. O por asistir en los pastizales y en los campos al ordeño de las vacas o al rodeo montubio con la doma de potros y caballos y el desafío de amorfinos y refranes. Gracias, Padre, por contagiarme tu devoción por la patria y tu respeto por lo ecuatoriano. Gracias por esa sensibilidad social que me inyectaste, que es parte de mi vida y que me ha hecho tu sucesora. Juanita Córdoba, connotada artista ecuatoriana, también nos dijo: muchísimas gracias a ustedes que están proponiendo con su actitud propia lo que significa el amor y la cultura de esta tierra generosa, de este país maravilloso que es Ecuador, con su capital Quito. Y para Juanita Córdoba es un honor el día de hoy acompañar a una de las grandes del espíritu, del corazón, de la luminosidad, que tiene una creatividad maravillosa y sobre todo una humildad que la caracteriza, y por eso todo el mundo la ama, que es la doctora María Gloria Cornejo Cusín. Tú has hablado con ella y te has dado cuenta en su forma de proyectar cada palabra cómo florece su corazón en líneas, en pensamientos, y eso es lo que me une a ella, la identidad de su forma de ser, la identidad cultural de nuestro país, el trabajar en proyectos juntas. Y para mí es un honor representar al señor alcalde del GAD municipal de Salinas, que es joven, el señor Daniel Cisneros, y saber que estamos en esta campaña eterna de compartir lo que nuestra tierra ha parido en literatura, en música, en arte. Gracias a María Gloria Cordejo Gousín, a Juanita Córdoba, su visita y participación en Juntémonos en la Casa. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Las 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y pues en estos días hemos anunciado, hemos difundido Peluconas Light, esta obra de teatro escrita por Ramón Serrano, uno de los directores con gran trayectoria en nuestro país, y Ana María Valareso, quien interpreta el papel de Josefina en esta obra, Peluconas Light. Les decía, les contaba el otro día a ustedes que tuvimos la oportunidad de divertirnos, pero a no más, ¿no? Con esta obra nos hemos reído mucho, pues, y nosotros queremos compartir con ustedes, amigas, amigos, precisamente estos espacios, ¿no? De diversión, de relax y de buen teatro, de buen teatro. En Ecuador, como hemos dicho también, ya no es novedad encontrar realmente puestas en escena de muy buena factura, con muy buenos artistas, actrices, actores. Así es que, pues, Ecuador cada vez en diferentes campos, su gente realmente pone su calidad, ¿no? Así es que quiero dar la más cordial bienvenida a Ana María Valareso, Josefina, Ramón Serrano, director teatral. Qué gusto y qué honor, Ramón, que esté acá en el programa. Ana María, qué maravilla, felicitaciones desde ya, tremenda interpretación. Muchas gracias. Bienvenidos los dos, buenos días. Gracias la invitación, qué lindo estar por acá. Realmente agradecidos con la Casa de la Cultura por el apoyo, por creer en nuestra puesta en escena, en nuestros proyectos. Agradecida con nuestro director porque contamos con uno de los mejores comediógrafos de Latinoamérica, que no es fácil conseguir un buen director. Y la puesta en escena con Martita de Salas, que no pudo venir hoy, pero mira que ha sido realmente satisfactorio trabajar con ella, trabajar ya también tanto tiempo con Ramón. Es algo muy lindo rescatar las estampas quiteñas, haberlas actualizado, hechas de una manera, valga la redundancia, actual, con nuestros dichos, con todo lo que es en este momento la tecnología, cómo hemos avanzado, y que la gente se va realmente enganchando con nuestros dichos, con nuestra sal, con los personajes, con las bromas, que son las que hacemos día a día, ¿no? Así es, comentábamos en días pasados lo cómoda que se te siente en este papel de Josefina, ¿no? Y me permitía decir, es que Ana María en la vida real debe ser muy divertida y muy descomplicada y muy suelta, porque la verdad es que todo se siente así, ¿no? Desde la piel para afuera, y eso es importantísimo. Más aún en un teatro circular donde la proximidad del público con los actores es cercanísimo. Claro, mira, sí, realmente parte de Ana María es la Josefina. Yo siempre le pongo y digo, es como una muñequita cuando yo voy por ahí, digo, le voy a comprar a la Josefina esto. O sea, es algo bien bonito. También lo importante es el manejo, cómo Josefina se adaptó a la seño Lucy, después a la seño Jime, pero es gracias a la dirección también, a la química que hay entre los actores, a cómo el director fue fusionando, fundiendo eso para que se logre, porque la química a veces entre actores es muy complicado. Y todo fluye y siente el público. Entonces, lo que tú acabas de decir es verdad. La Josefina es descomplicada, no tiene problemas, no se hace problema por nada. Si le pagan el sueldo, le pagan. Si no le pagan, no le pagan, como en la vida real. Es amor al arte y yo pienso que eso fluye y eso se siente. Y el mejor regalo que puedes recibir es el aplauso y la risa. Y la sonrisa y que la gente salga feliz, porque eso te contagia. Ramón Serrano está con nosotros esta mañana y tengo el gusto de conocerle, yo creo que más de 25 años, y pues siempre apostó Ramón realmente a la risa, a crear otros espacios para el público. Sí, para mí es muy, muy conmovedor desde el punto de vista afectivo estar con Beatriz Fuentes, una directa amiga. Veo a Beatriz Fuentes y veo parte de mi vida en el Teatro Prometeo. Es decir, ella fue testiga de cómo en el grupo que yo dirigía, la Compañía Ecuatoriana de Teatro, hicimos tantos Molières y tantas cosas. Por eso se llegó, al menos yo llego a esto después de toda una trayectoria, que también es el caso de Ana María. Después de una trayectoria de más de 15 años también llega a esto. No es que llegamos de una, no. Porque en el caso mío yo vengo del teatro militante en la juventud, del teatro político, de ese teatro que se enfrentaba a las dictaduras y todo con Antonio Ordóñez y otra gente, ese teatro al que le metían a uno preso. Pero de pronto ese teatro se quedó sin público y con otra gente nos dimos cuenta que el teatro sin público puede ser lindo, pero no es satisfactorio, es frustrante. Y le apostamos por algo que estaba frente a los ojos y que nadie lo quería hacer porque era pecado, dada la estructura del teatro político, de la ideología, era la comedia. Entonces yo me acuerdo con el español Ramiro Vasconte, que de Dios goce y en paz descanse, que vino al Ecuador en el año 78, por ahí. Él fue el que nos fomentó en esto de la comedia. Él venía de un teatro muy profesional y nos metió algunas gentes aquí y fue bueno. Yo siempre le agradezco a Ramiro Vasconte, a este gran español tan culto, tan gran director y tan hombre de teatro de España. Y de ahí ya se fue creciendo la comedia con otras gentes, grandes cómicos que hay aquí, Michelena, Mosquera y tantos que son buenísimos. Y nosotros y Ana María, que ha estado en la comedia desde siempre. Entonces, no es fácil la comedia. y llegar a Pelucano Azlay, que es un super éxito, no es un éxito, es un super éxito, donde la gente se queda afuera. Además, todos van a ver, no se preocupen, ya van a ver lo que vamos a hacer, todos van a ver. Todos van a ver, todos los que toda la ciudad quiere ver, toda la ciudad. Entonces, hablaba usted, Beatriz, de Josefina. Josefina la crea Ana María y vuelve a aparecer en la pastilla del día después, es toda una cosa. Y después va entre obras, por eso es que ahora ya la domina tanto. Y se concibe la idea de que sustituya a Evaristo. Nadie ha sustituido a Evaristo en una estampa que tenía. No que sea un Evaristo, que sea Josefina, un personaje icónico de la ciudad, y ya lo va haciendo. Entonces en las estampas hay varias personajes que van al lado de ella, nunca se repite. Es la que está, es Josefina, por eso se llaman las estampas de Josefina. Pero en todo caso, es producto de mucho tiempo, de muchos años de trabajo, menos de ella porque es más joven, y más de yo porque soy más viejo, pero es el resultado de eso. A esos resultados se llega cuando el que escribe o el que dirige tiene apertura y dice, a ver, vamos a ver qué me dan las actrices y les permito que entren en el libreto. Y ahí el libreto se enriquece, porque si yo me cerraba no existía esta obra como es ahora. Ajá. Pero es interesante el movimiento, aquí hay excelentes comediógrafos como Luis Miguel Campos, Viviana Cordero, o como Peque Andino, gran dramaturgo. Es bueno el movimiento, es bueno el movimiento. Porque estar solos no sería tan bonito, y hay muy buenas actrices, excelentes actrices, entre las que están a María. Marta de Salas es una excelente actriz que le hace la contraparte. Usted habrá visto, Beatriz, que sin la calidad de esa, Josefina se quedaba solita. Claro. En todo caso, nosotros, Ana María y yo, agradecemos el trabajo de Marta. Logra un gran personaje, logra un gran, la gran contrapartida. Realmente que Martita no esté con nosotros este día, le enviamos un abrazo y por supuesto nuestro respeto y valoración a su trabajo, ¿no? Ahora, Ramón, pues Ana María, hace algunos años ya, ¿cuánto hablábamos de esto, de que muchas cosas se hacían en el arte por el amor a la camiseta? ¿Recuerda usted, Ramón, Ana María? Qué bueno que el amor a la camiseta sigue existiendo, pero que también haya una respuesta al trabajo de los artistas. Es decir, ya no es el hobby, ¿no? Porque no es ingeniería, porque no es arquitectura, porque no, sino ese artista está trabajando. Esa actriz está esforzándose, ese es su trabajo, es su profesión. Y esa valoración yo creo que está permitiendo nuevamente, no sé si me equivoco, Ramón, pero pues a que las salas se llenen como llenábamos antes. Claro. Y además no un fin de semana, sino un mes, dos meses. Bueno, sí, ya estamos nosotros en temporada hasta el 8, estamos dos meses. Como dijo Ramón, todo Quito quiere ver y lo va a ver. Vamos a hacer en el Teatro Nacional también. Sí, de la Casa de la Cultura. Estamos en Latacunga el 27, nos vamos en abril para Cuenca. Entonces todo el país va a ver Pelucón Azlay. Realmente el llenar un teatro no es fácil, porque nosotros venimos haciendo un trabajo de muchos años, desde que se creó Ana María Producciones, ya casi 4 años, en donde hemos realizado casi 6 obras, y ha sido un esfuerzo grande, estamos cosechando lo que hemos venido sembrando. La gente ya acude más al teatro, le gusta más la comedia. Para nosotros es lindo, sobre todo ver niños que vienen a ver la obra, porque ya van creando una cultura desde la niñez, y eso es importante, porque mira, en otros países las temporadas son de lunes a domingo. Esperamos algún momento llegar a eso. Y las temporadas son 3-6 meses. Entonces nosotros empezamos ahorita ya con 2 meses. Ojalá que para la siguiente obra tengamos una temporada de 3-4 meses y sigamos llenando teatro con la bendición de Dios. Que así sea, claro que sí. Cuando Ana María señala esto, recuerdo que de a poco el Teatro Prometeo tenía la alternativa de trabajar de lunes a domingo y de hacer cosas todos los días, porque a medida que los teatros también estén abiertos y funcionando a tiempo completo, eso pues da la posibilidad realmente de que el público, de que los artistas haya más movimiento con todos ellos y que todos estemos integrados en una opción cultural, artística, ¿no? Ahora hay una cosa interesante en mi trayectoria de comediógrafo. Yo venía de las grandes obras de Molière, de El Avaro, El Burgués Gentilhombre, Don Juan, obras gigantescas, grandes obras de la literatura. Y la primera obra que yo me atreví a presentar, al cual celebraba 10 años del grupo que yo dirigía, fue una obra que tiene un nombre chistoso que se llamaba Sopa Marinera. Que no la escribí aquí, lo que pasa es que estaba donde... ¿Usted recuerda a Fernanda Andrade? ¿Cómo no? Claro, bueno, estaba en la casa de Fernanda, que fue una de las actrices más queridas de mi vida en los Estados Unidos. Entonces, como esa gente trabajaba, yo tenía periodos que me pasaba en la casa. Ahí escribí, como se llama, Sopa Marinera. Pero yo no creía, es que hasta ver yo no creo, soy así medio. Y entonces Sopa Marinera pegó. Pero de eso han pasado como 15, 16 años. Y eso empezó en El Prometeo. Da la vuelta y llega al gran éxito Peluconas Light en El Prometeo, algo así como las sincronías de Deepak Chopra, ¿no? Se dio ahí y tuvo que volver a ser ahí. Y mire que el Teatro Prometeo, o desde el Teatro Prometeo se podrían contar tantas historias. Ah, no. ¿Usted lo conoce? No, el Teatro Prometeo y sí, incluso historias trágicas. Historias trágicas, historias cómicas, historias de vida de con diferente sabor, con diferente peso, pero la verdad es que el Teatro Prometeo yo creo que es uno de los teatros históricos que tiene, no la Casa de la Cultura, el país. Incluso tiene su fantasma propio. Además, no, un fantasma claro. Incluido y todo. Sí, es verdad. Una psíquica sí. Dijo, aquí hay un fantasma y tenía toda la razón. Es verdad, y además tenemos el privilegio de estrenar obra y estrenar el teatro remodelado. Felices nosotros los actores de contar con el teatro remodelado. Realmente es un esfuerzo también de Ramón que ha estado insistiendo, que hemos estado ahí haciendo las obras y todo. Entonces, es algo chévere, es algo bonito tener un lugar más donde poder hacer las obras. Nosotros queremos agradecer la presencia de Ramón Serrano, director de esta obra, Ana María Valareso, quien interpreta a este fabuloso personaje, Josefina. Ah, ¿me permite antes de que claro termine? Que sí. Hay una cosa clave. Mire, cuando yo, Beatriz, usted conocía cómo trabajaba en el otro grupo, yo era todólogo. Así mismo. Ahora, el todólogo no puede llegar mucho más allá, es decir, no trabajaba como trabajábamos en la Argentina, como trabajan en Argentina, en México, es decir, no había la persona que es el productor. Entonces, Ana María es la productora. Entonces, maneja marketing, maneja esto, maneja lo otro, porque este momento aquí en el Ecuador, en Quito, es muy difícil lanzar la mejor obra del mundo sin producción. Yo puedo lanzar una gran obra, pero será limitado. Ya es necesario, ya es ultra necesario todo el plan de trabajo, toda la mente, todo el desarrollo de lo que es la producción y el equipo de producción, porque Ana María tiene un equipo de producción. Peluconas Light, como ella misma dice, no es así nomás. Hay un equipo de producción que permite que este producto artístico llegue a tanta gente. Porque el producto artístico ese sin producción hubiera llegado a un limitado número de personas. Entonces, sí hay que hacer hincapié. Es un personaje muy importante, es un profesional. Ustedes saben, el cine sin productor no hay nada. En el teatro en México, en Buenos Aires, donde sea, hay productor. Porque sin productor no hay nada de que consigue desde quien le dé el texto hasta el último clavo que se necesita, la última radio que se va, la tela que se perdió, la señorita ayudante que se enfermó, el tornillo que debía ir ahí, el técnico, es un trabajo de locos. Y eso hace ella. De hecho es un personaje fundamental, pues, y es una labor realmente importante, ¿no? El productora en este caso, Ana María. La semana anterior conversábamos acá mismo con algunos gestores culturales y conversábamos del hecho de qué necesario es la valoración de este tipo de trabajo, de la producción, de cualquier evento. El golpear puertas, el insistir, el estar pendiente de cada detalle, ciertamente. ¿Tú eres la productora? Uh-huh. Sí, soy la productora. Yo soy productora de teatro, cine y televisión. He trabajado en una película, recién hice la producción con Viviana Cordero. Y dos películas anteriores donde también actué e hice la producción. Tengo tres películas en cine. Y con Ramón, que hemos hecho las obras de teatro, que próximamente también queremos llevar una obra de Ramón, que fue muy exitosa para el cine, que ya les estaremos comentando. Entonces, sí, es una labor sacrificada, pero linda, porque realmente es chévere saber que, como te decía, el teatro está creciendo y que tienes la apertura de los medios, la apertura de la gente, porque cada vez se están presentando mejores teatros. Entonces, ya no le apuestan solo a la música, no le apuestan solo al cine, sino también al teatro. Qué bueno. Nos hablabas, María Ana María, de que esta obra, Peruconas Light, se presentará también en el Teatro Nacional. Sí. ¿Tenemos ya la fecha? Sí, estamos el 21 de marzo en el Teatro Nacional a las 8 de la noche. 21 de marzo en el Teatro Nacional, sábado. Peruconas Light, es un sábado. Amigas, amigos, no podemos perdernos. Yo les decía hace un momento, pues, quienes estuvimos ahí realmente la gozamos, es una obra para... pues desconectarse de todo, reírse, disfrutarla al máximo. Es que sabes que el Teatro Prometeo nos quedó pequeño. Sí, ¿no? O sea, sí, no me refiero a que el teatro sea pequeño, porque es grande, ¿no? 70 personas sentadas, sí, imagínate, ¿no? Pero me refiero a que hay gente que se va a quedar sin verlo porque vienen, no alcanzan a comprar, o a veces no tienen el tiempo. Entonces es por eso que... fue idea de William Núñez, del director de teatros, que dijo, hagámosla en el Nacional. Nosotros, bueno, encantados. Claro que sí. Entonces, lo vamos a hacer en el Nacional. Tienen la primicia ustedes y ya vamos a comenzar a promocionar eso también para que la gente acuda. Queremos muchísimo agradecerte gusto a ti por la entrevista y comentarles a la gente que nos escucha que pueden adquirir las entradas en Musicalísimo, Ticket Show del CCI, El Bosque, El Recreo, El Escala, Almacenes Ricky, El Recreo. Sí, el costo es de $12. Estamos hasta el 8 de marzo en temporada en el Teatro Prometeo. Si quiere vernos de cerca, face to face, vayan al Prometeo. Entonces, estamos 2 semanas más. Les esperamos desde que se sientan hasta que se levantan. No van a parar de reír si no les devolvemos el dinero. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, a usted, Beatriz. A usted, Ramón. Mil gracias por estar acá. Ana María, un abrazo. Y nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, a Peluconas Light. Vamos a seguir difundiendo como lo hemos hecho en estos días, porque no solamente debemos decir que hay que apoyar a los artistas y el trabajo de los nuestros, sino que hay que hacerlo de veras. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de nuestro programa. Debemos despedirnos, se acabó el tiempo. Gracias, señoras y señores, su sintonía. Y pues les recordamos el día lunes a las 9 de la mañana, estamos nuevamente aquí, cuando nos juntamos en la casa. Andrés Viracocha, buenos días, muchas gracias. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.